Hola, soy Gras, baterista de Boicot, y mando un saludo al programa Radical Sonoro y todo el equipo humano que hace posible este bonito programa, ¿eh? Venga, salud y rock and roll. Las Islas Canarias, y hemos dado inicio a esta nueva edición número 13, episodio número 13 de Radical Sonoro aquí en Agora Sol Radio, en la www.agorasolradio.org o a través también de radiocruda.com. Un gran saludo a todos los que nos sintonizan en directo en estos momentos. También lo puedes buscar en la aplicación de TuneIn para tu móvil o celular. Último programa de este febrero. Recuerda nuestro Facebook, Radical Sonoro Programa Radial. También lo puedes buscar en Twitter como Radical Sonoro, nuestra página de internet radicalsonoro.org, nuestro correo electrónico radicalsonoro@gmail.com. Puedes utilizar cualquiera de estas medios para poder comunicarte con nosotros en vivo. Y el teléfono en antena, si nos querés llamar, lo que sea, 91-287-3638. Te repito, 91-287-3638. Como hemos ido anunciando, vamos a tener un par de entrevistas en la noche de hoy. Vamos a estar comunicándonos vía telefónica con Bocanada, y también nos estarán visitando la banda Monocuerdo. Eso será a partir de las 9 de la noche, y a partir de las 20:30 aproximadamente haremos la conexión vía telefónica con la banda Bocanada. Pero para comenzar esta noche, hemos empezado con una banda que se llama The Victim, con el tema Ashes. Esta banda, formada por dos personas únicamente, sí, la primera banda que escuchamos, dos personas hacen esta banda. Uno está en Colombia, Manizales, el otro está en Boston, Estados Unidos. Se formaron hace 4 meses y están preparando lo que será su primer EP llamado Evensness. Es una banda, como podéis escuchar, dos personas que están al cargo de esta banda llamada Victim. Una bandaza que promete, dos personas, hace 4 meses tocando. El tema que vamos a escuchar ahora, Ashes, de este próximo EP que saldrá muy pronto, que se llamará Evensness. Seguidamente estamos escuchando una banda que nos llegaba de Brasil, de Sao Paulo, fundados en el 2002, se llamaban Vándanos. El tema que hemos escuchado de esta banda, Vándanos, será Only for a God Treasures, extraído de un trabajo llamado We Crush Your Mind with the Trash Inside. Es una banda de trash cover, tremenda banda, fundada en el 2002, como dije, en Sao Paulo. En el 2007 sacan, el 2003 sacan su primer demo. En el 2007 sacan We Crush Your Mind with the Trash Inside. En 2009 sacan un split con otra banda brasileña llamada Violator, y se llamaba Trash de Tyrants. Y en el 2013 sacan No More Than Splatted Zombies with the Guitars. Ellos eran Vándanos, llegaban desde Brasil, una bandaza de trash metal. Trash a los ochenteros, Bueno, vamos a seguir rápidamente porque tenemos el tiempo muy ajustado para esta noche, y vamos a escuchar una banda que nos llega aquí de Madrid, ya se llama Skinhead. Vamos a escuchar el tema Noche en la Ciudad, de una banda que está bastante comprometida con la escena anarquista y la escena antinazi de la capital. Ellos se fundaron en el 2007, y seguidamente vamos a escuchar algo también de España, una banda que se llama Acupuntura, también son de aquí de la capital, con el tema Asesinos. Estás en Radical Sonoro por Agora Sol Radio, en la www.agorasolradio.org o a través de radiocrudo.com, retransmitiéndonos directo desde Pereira, Colombia. Saludos a todos los que nos sintonizan desde radiocrudo.com y en Agora Sol Radio. Esto es Skinhead. We'll be right back. rabia. Cuando la rabia que estalla se convierte en violencia, perdemos el miedo a acabar entre rejas. A las calles. Un saludo para Radical Sonoro desde Medellín, Colombia. ¡Reto! ¡Recibo! ¡Ah, ya voy pa' este! ¡Violento! ¡Agresivo! sonoro. Radical sonoro. ¡Madre! Radical sonoro. Radical sonoro. Radical sonoro. Bueno, seguimos en directo, 20:19 en las Islas Canarias, y donde nos estés sintonizando, pues bueno, mira tu reloj en directo por Agora Sol Radio en la 3 www.agorasolradio.org. También la aplicación de TuneIn, búscanos como Agora Sol Radio, y por radiocruda.com desde la República Hermana de Colombia, por la página del señor Mascota López. Saludos para la gente que nos sintoniza por la página de Mascota de radiocruda.com. Saludos Mascota, que está por ahí conectado. Y saludos a todos los que están por ahí conectados en este momento en directo por ambas páginas. Saludos a Montiel Cráneo desde México. Están reportando sintonía nuestro amigo Montiel desde Sonora, de Guaymas, Sonora. Bueno, saludos para todos. Lo que vamos a escuchar era Skinhead, una banda de Madrid, fundada en el 2007 con el tema Noche en la Ciudad. El primer CD lo sacaron en el 2012 llamado Sueña y Lucha. Después sacaron un split compartido con la gente de Woolly Bastard, banda desaparecida llamada Sky Bastard, también lo sacaron en el 2012. Y en el 2008 fue su primera maqueta llamada Skinhead. Nosotros extraímos el tema Noche en la Ciudad del primer CD llamado Sueña y Lucha del 2012. Antes del tema hemos anunciado que iba a sonar el tema de la banda acupuntura, pero bueno, tuvimos un problema y hemos sonado desde Paraguay, desde San Lorenzo, Paraguay, la banda Repudio con el tema Alcohólico Morirás, una banda nueva del 2012, se fundaron en San Lorenzo, y el primer trabajo llamado De Mentes Abiertas acaba de salir hace un par de días, y hemos escuchado Alcohólico Morirás de ese De Mentes Abiertas del 2014. Vamos a seguir porque tenemos la entrevista ya casi para empezar, y vamos a escuchar un tema de una banda que nos llega de Chile, que se llama Derrocar, una banda que hace hardcore punk, fundada en el 2011 en Cuaquenes, Chile, y seguidamente estaremos escuchando un clásico del punk español llamado Hoste Puta, desde Tarrasa. Esto es Radical Sonoro, en directo por Agora Sol Radio y por radiocruda.com. ¡Sangre! ¡Pagando el precio! Bueno, seguidamente hemos escuchado entonces desde Chile la banda, una banda de hardcore ahí bastante a lo old school, de rockar con el tema Cenizas, fundados en el 2011 en Cuaneque, Chile. Extraído este tema, extraído de su primer demo llamado Las Palabras como Arma en el 2013, y están a punto de sacar su primer álbum debut llamado Náufragos. Vamos a escuchar entonces a Hostia Puta, que nos llegan desde esa Tarrasa, fundados en el 83, una bandaza del punk, del punk rock español. Desde el día en que te vi, me enamoré de tu forma de andar y de sonreír. Salgamos juntos al parque, sacábamos el perro a pasear. Yo te quería, tú a mí también. Y de compás era genial, solo importaba nuestra felicidad. Siempre buscábamos sitios ocultos donde podernos acariciar. La manera de podernos besar. Yo te quería, tú a mí también. Pero ese tipo apareció y tú despojaste todo mi corazón. Y ahora dime, zorra mía, si lo que hacías cuando me iba a casa era acostarte con él. Pelo rubio, ojos azules, 1.80 y mi todo un mes. Yo te quería y creía que tú a mí también. Una noche no pude dormir, llamé a tu casa y me quise morir. Tú allí no estabas, te había sido a bailar, máquina, a pasártelo bien. Un par de éxtasis, agua bien fría, movías el cuerpo, lo sabías hacer. Él te miraba, tú a él también. Yo escondido pude observar cómo te sobaba sin poder hacer nada. No volveré, no volveré, no volveré más a enamorarme otra vez. No volveré, no volveré más a enamorarme de otra mujer. No volveré, no volveré, no volveré más a enamorarme otra vez. No volveré, no volveré más a enamorarme de otra mujer, de otra mujer. Saludos a todos, soy Ricardo Lázaro, vocalista de Calibre Cero, y bueno, quiero mandar un fuerte abrazo a todos los que estáis ahí escuchando siempre Radical Sonoro. Salud para todos y rock hasta morir. ¡Chuche tu madre! Radical Sonora. Radical Sonora. Radical Sonora. Radical Sonora. Radical Sonora. Bueno, seguimos en el programa en vivo por las Agora Sol Radio y por RadioCruda.com. Pues saludos a los que nos están entrando en sintonía. Señor Milton desde Ecuador, saludos a Milton por allá en Ecuador. Montiel desde México, el señor Mascota desde Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Muy buenas noches a todos los que es, poco a poco están agregándose a esta conexión. Y bueno, lo que hemos escuchado era una banda que se llama La Mamá de Sánchez, llegados desde Guayaquil, Ecuador, nacidos en el 2012. El tema era Arrecho y Tiesos, de un tema extraído de su único trabajo llamado Desadaptado, de 2013. Antes estábamos escuchando a la banda Hoste Puta. Esta banda se fundó en los 80, allá en Tarrasa, en el 83, para seguir más exacto, después de una disolución de una banda llamada Nacionales. En el 2012 sacaron Nada, en el 2011 sacaron Supervivencia, 2008 sacaron 20 años, en el 2003 Operación Truño, en el 97 sacaron A Pesar de los Años, en el 93 sacaron Vuestra Cara en Vuestra Cruz, y en el 89 sacaron Joder Ya. Hemos extraído A Pesar de los Años de ese trabajo el tema Qué Bonito Es el Amor. Vamos a seguir porque tenemos el tiempo ya casi justo para hablar con la gente de Boca Nada, que lo vamos a hacer por teléfono. Y bueno, estos tres temas que vamos a sonar es dedicado a la represión policial que están sufriendo nuestros compañeros en Venezuela. Para ellos, estos tres temas despierta un poco el sentimiento que tiene Radical Sonoro como programa radial con los estudiantes, y después de 15 muertos que ya llevan estas manifestaciones que se están haciendo en varias ciudades de Venezuela, queremos hacerle llegar un pequeño homenaje a esos que están luchando día a día en las calles venezolanas contra el régimen del señor Nicolás Maduro. Y estos tres temas que vamos a colocar, que ya lo vamos a decir quiénes son, es para ellos, para sus familias y para las víctimas que ya llevan, como dije, 15 muertos en estos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, entre muchos de ellos estudiantes. Contra ellos, esa agresión policial, esa represión policial, vamos a escuchar tres temas. Primero, Los Crudos, con el tema Asesinos. La banda Los Crudos, fundados en Chicago en 91, en 98 se disolvieron, pero se han reunido en varias oportunidades. Tras 18 años de su anterior visita en España, van a empezar a dar conciertos aquí en España. El primero será el 8 de mayo. Debemos escuchar una banda de Venezuela llamada Descarriados, con el tema Estado Militar. Esta banda se fundó en los 80, en la segunda etapa del Punto Venezuela, en el 87 aproximadamente se fundan, y solamente sacaron un trabajo que fue en el 2002 llamado Estado Militar. Y cerraremos estas tres bandas con Sin Dios. El tema se llamará Alerta Antifascista. Esta banda madrileña, fundada en 1988 y que se disolvió en el 2006, varios trabajos. En el 90 sacaron su primera maqueta, Sin Dios Ni Amo. 91, Ruido Anticapitalista. En 93 sacaron Alerta Antifascista. En 97, Guerra a la Guerra. En el 99, Solidaridad. En el 2000, Ingobernables. En el 2002, Odio al Imperio. En el 2003, Recortes de Libertad. Estos tres temas, como dije, Los Crudos, con el tema Asesinos, de Chicago, bandas con integrantes latinoamericanos, Descarriados, con el tema de Estado Militar, desde Caracas, Venezuela, y desde Madrid, la banda Sin Dios, con el tema Alerta Antifascista. Estos tres temas es un homenaje para los que han caído durante estas dos semanas de marchas en Venezuela y para la gente que sigue en las calles luchando. Esto es Radical Sonoro para todos ustedes. Así no. sonoro. En el reino de Gran Señor estás agobiado del estado militar, pero resistes a este inhóspito lugar donde el maldito poder nos quiere exterminar. Y la masacre para aquel que vive con un sueño para luchar. Soy Nico Tercer de Virtual Bolivia. Estamos escuchando Radical Sonoro. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! Radical Sonoro, Radical Sonoro. ¡Madre! Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Atenta, solo quedamos los dos, que se marchó la tormenta, diciendo nos veremos y ha dejado abierta del todo la puerta de este voladero. Sobran espinas y no sobra hasta el colchón, buscando la ruina al frío más cabrón, arropando grajos que vuelan más bajo que nuestro corazón. Porto si despeinó tu plumaje entre los dedos, si guarda pozales donde otros bebieron, si pasaste umbrales comiendo arroales de amor verdadero, si dejé al volver sollozando jardines tan grises por donde pisé, y escribir mi latir colmando ceniceros. Más pequeños los dejé los intentos del querer, que la sombra del esparto. Más que un grano de serrín del roble que nunca fui, antes de perder el rastro. Bueno, seguimos con el programa de esta noche aquí en directo por Aguara Sol Radio y por RadioCruda.com desde Colombia. Hemos escuchado el tema de los invitados de hoy, la banda Bocanada. El tema era El Voladero, correspondiente a su último trabajo, El Sino de la Herida. Y antes escuchábamos Indios con el tema Alerta Antifascista, Descarriados desde Venezuela, con el tema que hemos escuchado de estos venezolanos era Estado Militar, y Los Crudos con el tema de Asesinos. Y por teléfono tenemos en directo desde Navarra al señor Martín, vocalista de la banda Bocanada. Buenas noches, Martín. Buenas noches, compadre, ¿qué tal estáis? ¿Cómo está eso por ahí? ¿Mucho frío o no? Bueno, no sé, yo tenemos la piel curtida ya. La tenemos como el cuero, aquí ya no se nota nada. Bueno, pues Bocanada, la banda nacida en Navarra, en Berriozar. Así es. Por ahí en el 2006 aproximadamente, ¿no? Exactamente, sí. ¿Qué ha pasado desde el 2006 hasta el 2014 en Bocanada? Nos hemos hecho más viejos que el copón. Bueno, eso es todo. Eso es todo. Sí. Pues bueno, han pasado muchísimas cosas, ¿no? Estamos cinco amigotes que queríamos hacer rock and roll y bueno, y hasta el día de hoy, pues tres disquitos ya hemos sacado. En el 2009 hicimos Caballos de Rienda Larga, en el 2011 hicimos Agua y Barro, y ahora hemos parido el Sino de la Herida, ¿no? Y bueno, pues muchos conciertos a las espaldas, mucha carretera, mucha ganas de hacer rock and roll y es todo el tiempo que nos queda, espero. ¿De dónde, seguramente esta pregunta te la han hecho mucha gente, ¿de dónde sale el nombre de Bocanada? Bueno, Bocanada es porque nosotros tocamos todos en bandas diferentes antes de juntarnos aquí con bandas del barrio y eso, y siempre hemos dicho que queríamos coger una bocanada de aire fresco, ¿no? Una bocanada de rock and roll, de no sé, pues sacar algo nuevo y algo limpio, algo sincero, ¿no? Y entonces de ahí salió Bocanada. Y Bocanada, como has dicho, tres trabajos: Caballo de Rienda Larga, Agua y Barro y El Sino de la Herida. Tres trabajos, 2009, 2011, 2013. ¿Qué ha pasado desde ese 2009 hasta este último trabajo de 2013? Bueno, hemos trabajado muchísimo. que hicimos muchos temas, grabamos el Caballero de Rimarada con toda ilusión del mundo, como una banda cuando saca su primer disco, ¿no? Y hicimos muchísimos conciertos, hicimos 25 conciertos en Caballero de Rimarada. Fue un disco muy, muy fresco, muy sincero, muy bueno, era nuestro primer disco, lo que sabíamos hacer y bueno, hicimos una gira muy bonita, 25 conciertos. Al cabo de un año, estuvimos trabajando un año en el local preparando el Agua y Barro, que fue un disco más cañero, ¿no? Más afilado, más gritado, más rabioso, ¿no? Pero bueno, en ese momento era el disco que queríamos grabar, eran las canciones que queríamos grabar, era el mejor disco del mundo y ya está, ¿no? Y con él hicimos una gira de 50 conciertos, si no me equivoco, la cual tuvo una gran acogida por todos los puntos que fuimos y bueno, y lo que hicimos fue terminar la gira de Agua y Barro. Y bueno, tuvimos un pequeño traspiés, ya que el bajista de la banda, Charlie Lerín, decidió dejar la banda, ¿no? Pues por motivos suyos. Y bueno, tuvimos nuestras sombras, ¿no? Nuestro un poco bastante disgustado, ¿no? Ya que queríamos preparar el disco nuevo y arrancar con otra gira, ¿no? Entonces, pues bueno, dimos unos bocinazos y apareció el señor José Antonio Rupert, el Rupi, que es el nuevo bajista de la banda, que era del barrio toda la vida y bueno, se quiso subir al carro y bueno, y tenemos esto más en la familia y como hemos estado trabajando, sí, estuvimos trabajando todo el año entero, estuvimos parados en este tercer disco, con el Sino de la Herida, a los mandos con el Colibrí Díaz y bueno, hemos arrancado hace poco y bueno, llevamos 3 conciertos de gira solo hasta ahora y la verdad es que ha sido el disco que creo que hemos encontrado nuestro sonido, realmente no el sonido de Bocanada que queríamos buscar, ¿no? Hemos hecho un disco más melódico, creo que ha sido, el disco que nos define más. Yo creo que estamos los 5 muy bien de contentos con el sonido que hemos buscado, con las letras, con las melodías. Y no sé, creo que ha sido la vuelta de tuerca que queríamos darle después del Agua y Barro y que ya lo hemos conseguido y que, bueno, y para muestra un botón, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Además son 11 temas llenos de buen rock and roll y lo mejor, que llegan al corazón, esas letras llegan al corazón. Pero yo me gustaría saber, Martín, ¿de qué hablan las letras de Bocanada? ¿Ha mantenido durante estos 3 trabajos que tenéis, habéis mantenido un poco la ideología en las letras o hay cambios dentro de las letras de la banda? Bueno, yo creo que las letras de Bocanada, las letras que hago son van por etapas, ¿no? Cada disco tiene su etapa, pues las letras es lo mismo, ¿no? Hablo de las cosas que veo, que me pasan, que le pasa a alguien cercano, que no sé, que pesan, que duelen, que alegran, que hacen feliz, que si gustan, que te hacen llorar. Entonces yo he dicho muchísimas veces, en todas las entrevistas digo lo mismo, pero bueno, yo creo que hay que decirlo, que es muy fácil, pienso que todo el mundo no puede hablar de lo que todo el mundo sabe, ¿no? De cagarse en la policía, en los políticos, en su puta madre, en Dios, en los curas y en los muertos a caballo. Pero yo creo que lo más difícil es hablar sobre uno mismo, ¿no? Sobre las cosas que realmente te pesan, ¿no? Y te duelen y llevas en las espaldas aguantando toda la puta vida. Entonces yo creo que es más difícil hablar de eso y eso es lo que hago yo, ¿no? Intento sacar de dentro y expresar las cosas que siento en forma de canciones, ¿no? Y eso es exactamente de lo que hablo en cada uno de los discos, en cada uno de los temas y así voy a seguir siempre. Y así está plasmado en estos 11 temas de Bocanada, de su último trabajo. Para la gente que lo está escuchando, mañana viernes 28 de febrero en la sala We Rock de aquí de Madrid, estarán tocando, presentando su trabajo. Vale muy barato, en taquilla 10 euros y anticipada 8 euros. Así que mañana en la calle Costanilla de Los Ángeles número 20, en la sala We Rock, Bocanada, para que disfrute de una bocanada de buen rock and roll, ¿no? Influencias, ¿cuáles son las influencias de Bocanada? A mí me suena muy rock and roll, no sé, muy rock estatal, ¿no? Pero bueno, hay un sonido muy peculiar de Bocanada. Posiblemente ese sonido peculiar de Bocanada lo ves tú también en la voz, ¿no? Pero ¿cuáles son las influencias de la banda? Bueno, es difícil porque la verdad es que cualquiera de los 5 escuchamos música bastante diferente, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, Juanito y el Pepo escuchan mucho música guiri, así, Luego el Abel escucha Marcianada, un que no conoció ni se había escuchado en mi puta vida. Y no creo, además, yo creo que es la única persona que se compra el disco de esos grupos, creo que es este hombre. Y luego Rupi, que escucha de todo un poco. Y luego yo, bueno, yo sí escucho más, lo que está atrás, ¿no? Más Rosendo, Suave, Extremoduro, luego también me gusta mucho Los Ecos del Rocío, o sea que eso no lo puedo decir muchas veces, pero es verdad. Y luego, entonces, yo creo que las influencias no es que nos haya influenciado mucho eso a la hora de hacer nuestra música. Yo creo que nuestra música sale dentro de uno de los cinco que llegamos al local con riffs, con cachos de temas, ahí vamos montando entre los cinco y vamos haciendo los temas hasta que quedan perfectos, ¿no? Entonces yo creo que influencialmente hablando, no creo que nos haya influido mucho a la hora de hacer las canciones de Boca Nada. Pero bueno, es el resultado, yo creo que sí, que te puede llevar para un sitio o para otro, ¿no? Pero bueno. De todas formas, al escuchar el nuevo trabajo de Boca Nada, ningún tema es igual. Realmente ningún tema es igual. Los temas de Boca Nada de este último trabajo son bastante versátiles, bastante variados, ¿no? Hay temas bastante melódicos, también hay temas un poco rápidos y hasta me podría atrever que hay una media balada por ahí. O lentilla, ¿no? Punto de inflexión en la mitad del disco. Sí, hay de todo, como tú has dicho. Hay temas a medio tiempo, hay temas más cañeros. Lo que buscamos que la gente cuando empiece a escuchar una de las canciones, la canción la traiga, ¿no? O sea, que le sorprenda lo que va a escuchar cada segundo que vaya pasando, ¿no? Porque en cada canción pasan muchas cosas. Entonces lo que intentábamos era eso, que la canción que vaya jugando, que vaya subiendo, que vaya bajando, que explote cuando tenga que explotar, que melódicamente hablando diga mucho, ¿no? Entonces yo creo que este disco sí, que cada canción tiene todo eso que he dicho y es fácil de hacer. Oye, el disco tiene un sonido, tremendo sonido, espectacular sonido. De hecho la banda pues se nota un sonido bastante acoplado, bastante profesional. ¿Cómo ha sido esta grabación de este nuevo trabajo de Boca Nada llamado El Cine de la Herida? ¿Cómo ha sido este tema de grabar? Pues ha sido diferente a los otros dos discos, ya que el maestro Colibrí nos dijo que de hacer una preproducción del disco unas semanas antes de entrar a grabarlo, ya que quería que grabáramos todos los temas todos juntos para ir buscando el sonido de las guitarras, la distorsión que queríamos poner, el sonido de batería, ir mirando los arreglos que vamos a hacerle. Y al haber hecho esa grabación, pues nos ha ayudado mucho a la hora de encontrar bien lo que buscábamos, ¿no? De tener algo así, de decir, hostia, pues esto en vez de así, de esta otra manera, no sé qué. Entonces ha sido diferente a la de grabarlo. Entonces luego ya cuando entramos al estudio, ya definitivamente a grabar el disco, teníamos todas las cosas mucho más claras. Y luego a la hora del sonido, pues Colibrí ha tenido mucha, mucha, mucha culpa a la hora de sacar el sonido que tiene este disco, ya que él sabía perfectamente lo que buscábamos, ¿no? Él grabó el primer disco de Caballos, grabó el segundo Agua y Barro, y en cada uno de ellos hemos aprendido muchísimo de él, tanto de arreglos como de cómo interpretar las canciones, de manera que el sonido vaya, que la canción vaya fluyendo. Y entonces en este último ha sido diferente, pero yo creo que la verdad es que nosotros estamos los cinco contentísimos con lo que ha conseguido con este disco, y por eso el cuarto esperamos hacerlo con él también. Oye, ¿cómo son los conciertos de Boca Nada? Para la gente que nos está escuchando aquí en Madrid y diga, bueno, mañana es viernes 28, no tengo nada que hacer, me voy a acercar a la sala We Rock, pero ¿qué ofrece Boca Nada en sus conciertos? Una Boca Nada del rock, evidentemente, pero ¿cómo son los conciertos de Boca Nada? Bueno, los conciertos de Boca Nada son pura rabia, pura energía, pura entrega y damos todo en el escenario, ¿no? Es lo que más nos gusta hacer desde el momento que nos levantamos de la cama. Lo que único que deseamos hacer es hacer rock and roll. Solo el escenario lo expresamos con creces y lo demostramos, y yo creo que la gente nuestro se va a encontrar con un estallido de rabia y de energía, y que creo que merece la pena al 200.000% venir a ver un concierto nuestro, ya que lo que sabemos hacer, que es rock, lo hacemos muy bien. Oye, sobre esta gira que está recién empezando, tres conciertos antes, mañana es el cuarto concierto aquí en Madrid, el primero en Madrid, evidentemente. ¿Cuántas fechas van a tener más? ¿Qué ciudades van a así a golpe rápido vais a tocar, un poco, cuéntanos cómo va a ser un poco lo que va a ser esta nueva gira de Bocanada. Bueno, pues te puedo decir que de momento tenemos esta primera atacada, que no sé si son 10 o 12, este primer del principio de gira que hemos sacado. No sé exactamente los conciertos que vamos a hacer, si van a ser 20, 40, 80, 200. Lo que sea, bueno, ¿no? Creo que, sí, que ya en breve sido nuestro manager, amigo y el chico que lleva todo el chiringuito de Bocanada, en breve se empezará a colgar más fechas, de las cuales no te puedo decir, pero no porque no quiera, sino porque no tengo ni zorra idea. Bueno, yo te voy a ayudar. Mira, mañana 28 de febrero estáis tocando aquí en Madrid, la Sala WeRock. En marzo, el 1 de marzo, estáis tocando en Valencia, en Almacera, en la Sala Rock City. El 15, sábado 15 de marzo, en Ugarte, en Gaste, Eguna. Sí, aquí en Pamplona. Ah, en Pamplona. Bueno, Pamplona es que es buena zona de rock, la verdad. Sí. El 29 de marzo en Salamanca, en la Sala La Sociedad. Ya abril en Reus, en Tarragona, en la Sala Tomán, el día 11 de abril. El 12 de abril en Murcia, en la Sala B. Y el 26 de abril en Donosti, en la Doca Café Azquilla. Bueno, es que me vasco un poco malo. Nah, no importa, a mí también suena muy mal. El 26 de abril, de momento, habrá más. Bueno, pues ya tenemos unos cuantos, sí, habrá muchos más. O sea, que sepa todo el mundo que vamos a hacer muchos más, que vamos a estar tocando todo el año y que esperamos llegar a todos los puntos posibles de este país, ¿no? Bueno, ya que has tocado eso de llegar a puntos posibles de este país, yo me voy a atrever a hacerte una pregunta de conciertos. Bocanada gira latinoamericana, por ejemplo, porque bueno, nuestro programa se está siendo escuchado, tenemos mucha audiencia en Latinoamérica y me están escribiendo ahora aquí en el Facebook del programa de radio y ya están preguntando que primero dónde se puede encontrar el disco, otros preguntan alguna página de internet y ahí por aquí hay varios que están preguntando Bocanada, una gira latinoamericana, ¿cómo sería eso? Sería la hostia, ¿no crees? Eso seguro, ¿no? Pero sería, sí, sé que tenemos, sé por Tido y por gente, sé que tenemos bastantes, o por no decir muchos, seguidores de Argentina, Chile, Uruguay, y yo creo que, bueno, sí, Bocanada no salta el charco es porque no puede, ¿no? Lógicamente, no es porque no queramos. Oye. No podemos ir a, no sé, ahora mismo no sé, es inviable, ¿no? Tener, si habría alguna promotora o alguien que nos querría llevar a Argentina o a cualquier país de Sudamérica, que nos encantaría estar por allí, sería la hostia, pero bueno, no ha surgido hasta el día de hoy, con lo cual no podía decir nada, solo decir que bueno, gracias a toda la gente que nos sigue todo de Latinoamérica y que esperamos que nos veamos las caras más pronto que tarde. Estamos abriendo las puertas, esto es un comienzo para que Canadá sí. Cruce el agua, ¿no? El Atlántico. Ya, por eso digo que quiero darles el mensaje de que si no vamos no es porque no queremos, es porque no podemos. ¿Bocanada es una banda autogestionada? Sí, por supuesto. O sea, la autogestión total, ¿no? Bocanada hace todo. Bocanada se graba sus discos, Bocanada se hace sus carteles, se hace sus entradas, se hace sus... Bocanada hace todo, absolutamente todo. No hay nadie... Yo, nosotros decidimos un día que si tenemos que palmar dinero lo palmábamos nosotros, si tenemos que ganarlo lo ganábamos nosotros sin dar explicaciones ni enseñarle el morro a nadie, ¿no? Qué mejor que tener la autogestión, ¿no? Sí, entonces por eso te digo lo de que para que nosotros saltemos el charco tenían que pasar muchísimas cosas que no estarían, que ahora mismo no son de nuestra mano, ¿no? Serían de mano de allí. Entonces, bueno, ojalá algún día podremos ir, de verdad, ojalá. Bueno, estamos hablando con Martín, vocalista de la banda Bocanada, que están presentando su último trabajo, mañana 28 de febrero, en la Sala We Rock, ese último trabajo llamado El Sino de la Vida. Y bueno, muchas gracias a... estamos aquí también haciendo este programa porque, bueno, el contacto nos lo pasó Ana, de sí. Lovallo. Esta que trabajan bastante, ¿cómo trabaja esta chica, eh? Es una pasada, estamos muy contentos con ella, ya nos hizo el final de gira de Agua y Barro y cuando la acabamos ya dijimos que por favor, Ana, ayúdanos a trabajar con nosotros al principio de por lo menos para empezar la gira de este, y la verdad es que se le ocurra mucho, es una profesión, le deja la cabeza y... Totalmente y, de acuerdo. Y bueno, y estamos muy contentísimos con su trabajo y espero que siga a nuestro lado. Que sea un largo caminar, como dicen, ¿no? Sí, espero, hemos trabajado juntos y esperemos que seguir trabajando con ella pues muchísimo tiempo, nos ha demostrado las cosas serias, como son las cosas bien, y bueno, ya la vista está. Oye, hay una pregunta por aquí que me dicen que dónde pueden comprar el trabajo de Bocanada. Bueno, pues el trabajo de Bocanada se puede comprar en la página web www.bocanada.es, en el apartado de tienda. Aparte, podrán comprar cualquiera de los discos y, bueno, camisetas, todo tipo de merchandising. Y luego, aparte, en los conciertos, es donde llevamos los discos. Lo mejor, el merchandising en vivo ahí, ¿no? Sí. Bueno, pues Martín, de verdad que muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que estás por ahí medio ocupadillo. Felicitaciones a la compañera de nuestra parte, por supuesto. Y, vale, yo lo digo ahora mismo. Y bueno, espero que este comienzo de gira sea un gran éxito para Bocanada y este nuevo trabajo del Cine de la Herida sea de lo más vendido del rock and roll de habla hispana, sobre todo en España. Y bueno, y si están fuera de nuestra frontera, mucho mejor, ¿no? Bueno, como dijiste, la página de Bocanada es www.bocanada.es, ¿verdad? Y en Facebook también lo puedes buscar como Bocanada, está en el Facebook. Lo he encontrado yo, que soy un matado de internet, así que... Yo también. Porque ahora lo puedo encontrar. Bueno, pues Martín, vale, muchas gracias, de verdad. Y que mañana sea un concertazo. Gracias. Y espero ir para allá, ¿no? A verlo. Un día más te vale. Si no, calleja. Vaya, ya te pillaré ya. Bueno. A toda la gente que nos escucha, a vosotros por apoyarnos y a toda la gente de tanto de aquí, España como de Latinoamérica y de todos sitios que nos sigan, de verdad, de corazón. Bueno, Martín, muchas gracias y mucho éxito y saludos a la gente de la banda. Gracias. Un gran abrazo, hermano. Chao, cuídate. Bueno, hablábamos con Martín de la banda Bocanada, el vocalista de esta banda de rock and roll del norte de España, Bocanada, con su trabajo El Sino de la Herida, que estarán presentándolo mañana 28 de febrero en la sala We Rock, en la calle Costenilla de Los Ángeles, número 20, a partir de las 21 horas y empezará por allá a las 10 de la noche más o menos. Cuesta 8 euros en anticipada y 10 euros en taquilla. Mientras que nos llegan los segundos invitados de esta noche, llamados Monocuerdo, que están por ahí, creo que ya casi al llegar, vamos a escuchar un par de temas de este Bocanada, de este último trabajo. Vamos a escuchar el tema Cuando se extingan las cucarachas, y seguidamente estaremos escuchando El Fakir, aquí en directo por Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro. Que los cutas las dejan pudrir. arañas. Que las llaves de los lagrimales se pueden fundir. Y ahora sé cómo hacerte feliz, desclavando puntales del alma. Tan solo por ti. Hola, somos Million Bucks desde Madrid y queremos saludar a todos los que escuchan Radical Sonoro. We'll be right back. Hola, soy Tino, baterista del Chocho Maldito, y les mandamos un abrazo aquí a toda la banda de Radical Sonoro. Bueno, son las 21.09, 20.09 en las Canarias, y sigas aquí en la sintonía de Agorazol Radio, en tu programa Radical Sonoro, todos los jueves entre las 10, entre las 8 de la noche y 10 de la noche. Hemos escuchado un par de temas de Bocanada, lo que eran la entrevista de hace un momento. El tema que hemos escuchado era Cuando se estén galajas, Cucarachas, y seguidamente El Fakir. Y ya nuestros colegas de Monocuerdo están por aquí, pero antes vamos a nuestra acostumbrada agenda de conciertos para que tomes nota de lo que tiene por aquí y puedas sacar un hueco en tu agenda para ir a los toques. Agenda de conciertos. Empezamos con los conciertos, a lo que nos están sintonizando, y le da tiempo a ir a un concierto que se va a hacer el día de hoy en la sala Eleve, donde estará tocando Banda Cojones, los Brutus Doubters y Me la Pela Foundations. Esto será en Eleve hoy, si nos estás escuchando y te da tiempo de acercarte a Eleve, hoy. Mañana 28 de febrero hay varios conciertos. Está Penadas por la Ley, esta banda de Argentina que están residenciadas en el norte de España, estarán tocando aquí en Madrid, en la sala Jimmy Jazz, junto a la banda Amenaza, que nos llega desde también del condado de San Sabzu, en el norte de España, ya en el País Vasco. Entonces, a la mañana, Penadas la Ley, Amenaza, vale 4 euros anticipada, 6 euros en taquilla a partir de las 10 de la noche. Mañana también es la fiesta de celebración de los 15 años de aniversario de la banda San Blas Proce, y estará mañana en la sala Club 33 en Lavapiés, conjunto a Apropiación Indebida, a partir de las 10 de la noche. También mañana la banda Bocanada estará tocando en la sala We Rock, en la calle Costanilla de Los Ángeles. Mañana Bocanada estará presentando su nuevo trabajo llamado El Signo de la Herida. Un poquito más allá, el 1 de marzo, en la banda Reincidentes, junto con Trance, estará tocando en la sala Penélope. En el 7 de marzo estará tocando en Barracudas, Automuro, El Hambre y Tottenhoff. Esto será el día 7 de marzo en Barracudas. El día 7 de marzo, Sucio 13, La Morralla. La banda Sucio 13 estará presentando su último trabajo junto a La Morralla. Esto será en Jimmy Jazz. Cuesta 8 euros más CD. Y es presentación de su trabajo, de su tercer trabajo, La Unión Hace la Fuerza. De hecho, estamos rifando una entrada para ello. Tienes que llamarlo a 91-287-3638 para que lleves la entrada para ver a los Sucio 13 en directo este 7 de marzo. 8 de marzo en la sala Woodlither, Estrada Cementerio, Cuervo y Tromort. También el día 8 de marzo, la Sucio 13, Penetración Sorpresa y Bogavantes con Tirantes estarán tocando en la sala Rock Palace. El día 8 de marzo, en la sala de Leve, Salida Nula, a partir de las 10 horas, 6 euros. El Noi del Sucre estarán tocando en la sala Lemon el 28 de marzo. El 4 de abril, Escuela de Oro estará tocando aquí en la gira 20 años. Bastantes conciertos, por cierto, por ahí. El próximo jueves nosotros no vamos a tener programa en directo, porque bueno, tenemos que por problemas ajenos. Y quiero invitar a la gente que nos está escuchando a que se acerquen a La Casica, el Centro Social La Casica en Móstoles, a partir de las 6 de la tarde. Vamos a estar transmitiendo en La Casica el sábado. Radical Sonoro y Zona de Metal, programas de aquí de la casa, Agorazol Radio. Estaremos en las jornadas de rock libre en la Casica de Móstoles el día sábado, este sábado. Así que acércate. En la sala Rock Palace, el 14 de marzo, nuestros invitados de hoy estarán tocando los Monocuerdos con In Years to Come y los Silly Sally. Esto será el 14 de marzo en la sala Rock Palace, los Monocuerdos, In Years to Come y los Silly Sally, el 14 de marzo. O sea que apunta ahí tu agenda. Y para los que están, a los amantes de los festivales grandes, el Resurrection Fest ya está tomando un poquito de forma para esos amantes del rock y bueno, del rock no, en este caso sería del hardcore, metalcore y todas estas cosas. El 31 de julio, 1 de agosto, 2 de agosto en Vivero Lugo estaban tocando Testament, Turbo Negro, Down, Wojira, Kratos, Suffocation, Rise First, Red Bang, estará también Humano, Cobra, Looking for an Answer, Born from Pain, Bane, Hamlet, GBH, del Real Mackenzie y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabes, el Resurrection Fest 2014 ya está abriendo casi que las puertas. Pero vamos a escuchar a nuestro invitado de esta noche. Ellos son Mono Cuerdo y el tema que vamos a sonar se llama El Sueño. Directo en Agorazo Radio, tu programa radical sonoro, todos los jueves entre las 8 y 10 de la noche, por Agorazo Radio y por radiocruda.com, que nos retransmiten desde Colombia. Y el sonido, o lo que hemos escuchado, era Mono Cuerdo con el tema El Sueño. Y aquí ya están los chicos de Mono Cuerdo. Buenas noches, señores. Buenas noches, papi. Ay, papi. Bueno, ¿qué es Mono Cuerdo? Hola. Aquí andamos. A ver, el que habla por aquí es el señor Jorge, que es la batería. Eso. También nos acompañan Iñaki, aquí la guitarra. Y yo, Daniel. Al bajo. Y el vocalista se llama Fer, que no ha podido venir, pero vamos a hacer una llamada. Vamos a hacer un contacto telefónico para que se una a la entrevista. ¿Está Pachucho? Sí, está con. Esto fue el concierto del pasado sí, fin, sí, ¿no? Mucha fiesta de entre semana. Oye, Mono Cuerdo, empezamos por lo básico, ¿no? ¿Dónde sale el nombre de Mono Cuerdo? Ya atrás del micrófono, ya lo sé yo, ¿eh? Pero bueno, que nos cuente lo mismo Mono Cuerdo. ¿Dónde sale Mono Cuerdo, ese nombre? Mono Cuerdo sale de una canción de Zing, que es un grupo de aquí de Madrid que son colegas y nos molan un montón de hace un montón de tiempo. Y tiene una canción que se llama El Sueño del Mono Cuerdo, que nos gusta muchísimo a todos y de ahí sale el nombre. Mono Cuerdo, muy bien. ¿Sabes que el otro día, ahora le escribí a uno ahí en el Facebook, vas a entrevistar a Mono Cuerdo? Y yo puse Mono Cuerdo, pero él leyó, no me acuerdo. Y yo, y eso es una banda, no me acuerdo. Y yo, no, tío, léelo bien, Mono Cuerdo. Pero tenés que ver que el mono no es mono. Bueno, he dicho monocerdos, monociervos. Bueno, todo, abrazo, nada, ¿no? Mi taza de mono. Bueno, están trabajando lo que será su próximo larga duración, su próximo trabajo. ¿Para cuándo tenéis más o menos la salida de ese nuevo trabajo? Porque ahora tenemos el demo, ¿no? Por aquí tenemos un como. Sí, este es la especie de presentación, ¿no? De Mono Cuerdo. Claro, estos temas que estás escuchando son LP. Y vamos a grabar uno que ya sería el LP. El LP ya con varios temas, ¿no? Claro, serían 10-11 temas que entramos en mayo a grabar con el señor Chifli. Ah, el Chifli de Chifli, el conocido. Chifli. Cuando termine de grabar el de Avea, porque está grabando el de él. Sí, ahora empezaban ahora, sí, mañana pasado o algo así. Sí, ¿verdad? Unos días empezaban. Empezaban, sí. Luego ya le tocará sufrir. nosotros. Con los monocuerdos. Ahí en los estudios Corleone y nada, entraremos ahí con él. De momento nos está ayudando mogollón nuestra... Bueno, que tenemos la suerte de tener a Vitorino, que nos ayuda mogollón a arreglar los temas y maquetarlos y tal. Y ya luego entraremos ahí con... Ya tenéis el nombre de lo que será el nuevo trabajo. Ya tenéis el nombre de cómo se llama Monocuerdo. El primer disco, bueno, el EP se llama Monocuerdo. El segundo se va a Monocuerdo Volumen 2. Bueno, no, realmente no sabemos, no tenemos ni idea qué ponerle. Y incluso habíamos pensado no pensar. Mejor, ¿verdad? No. Bueno, le puedes poner Monocuerdo, ya está, ¿no? Ya está, claro. En plan colores, estábamos pensando una opción, puede ser el negro, el rojo, tal. Sí, pero eso va a ser sorpresa. De momento estamos ahí pensando. Sí. Rollo rosa o... Pero bueno, no lo sabemos. Oye, hace... La semana pasada hiciste un concierto como de buscar fondos para esta grabación, ¿no? Evidentemente sois una banda autogestionada, ¿no? Es más claro que el agua no puede ser. ¿Cómo fue ese concierto? ¿Cómo ha salido? Muy bien. Salió, la verdad que yo creo que musicalmente de los mejores. Vamos cogiendo ahí el metrónomo, nos ayuda mucho. Lo que tiene ensayar, ¿eh? ¿Son muy vagos o qué, Jorge? Bueno, no sé, me puedo autodenominar vago también. O sea, realmente, no sé. Oye, ¿y cuándo se funda la banda? ¿Hace cuánto estáis tocando? Pues la formación original... Casi un par de años. En sí, el 2012 podríamos decir que se empezó a formar Monocuerdo. Sí, finales de 2011, a lo mejor 2012, sí, por ahí. Venís de otras bandas, bueno, a Jorge lo conozco ya hace bastante tiempo, sí, pero el resto de los integrantes, soy cuatro, no nada más, ¿no? Somos cuatro, sí. Mira, aquí tienes... Sí, sí, bajo, Dani, guitarra... No, sí, Dani e Iñaki son los padres del grupo. De Monocuerdo. Claro, son los Los fundadores. Los fundadores. Luego estamos Fernando y yo, que venimos de otra banda, que es Borea Bodega, y pues ahí se metió a la voz y yo a la batería. Y luego, pues eso, yo ya he tocado con bandas que ya conoces, Tembalas y demás. Grupo por ahí. Sí, bueno, sí, tú ya eres viejo conocido de las baquetas. Bueno, antes tuvimos a Borja tocando un tiempo a la batería, pero nos dejó por el mundo de la noche. la noche la confunde, ¿no? Se entregó sí. A las chiquis y a la noche. Total. Ah, bueno, entonces lo perdiste. Lo perdimos. Bueno, el próximo concierto de los Monocuerdo será el 14 de marzo en el Rock Palace. Invitados, bueno, sois unos invitados de esto. Dos bandazas que van a estar tocando ahí, como son los Silly Sal y In the Years to Come, ¿no? Sí, en principio no pensábamos tocar más porque estamos ahí preparando el disco y tal, pero teníamos un mogollón de ganas de tocar en el Rock Palace y además... Con dos buenas bandas. Dos grupos buenos, tal, pues dijimos pues para qué. O sea, además está guay porque son dos bandas que se parecen, aunque no nos parezcamos mucho musicalmente, pero sí que se acercan mucho más a lo nuestro, ¿no? Y así con la gente que hemos tocado y tal, yo creo que nos pega un montón ahí tocar y seguro que no va a haber gente que puede ser futuro público nuestro o algo así, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que les puede molar lo que hacemos, vamos. Las letras de Monocuerdo, ¿de qué habláis? Las letras de Monocuerdo. ¿Es mejor que llamamos a Fer para preguntarle o cómo va esto? Vamos a Fer, pero vamos, sí. Hacemos todas letras, ¿eh? Sí, bueno, menos yo solo toco. Y gritas ahora. Eso es lo mejor. Y grito ahora. Ostras, cierto. Se mola. Pero bueno, ¿de qué habláis? ¿Las letras de qué habláis ahí en las letras? Esa es una pregunta buena, ¿eh? Muy chuca, muy chuca. ¿Hacemos llamada el comodín, el 50x50? Hay un poquito de todo. Hay ciertas letras reivindicativas, hay cosas más personales. Hay un poco de todo. ¿El qué? Y las de olla. Y las de olla, sí, para no ya hay un montón de... también, y eso... O sea, las letras no hay una persona que la escriba, sino todos aportáis, menos Jorge, que ya sí. Lo he dicho, que no aporta nada, solamente sí. Musicalmente, o sea, su batería nada más. Pero vamos... las letras las hacéis toda la banda. Sí, no que la hagamos juntos. Bueno, alguna canción sí que ha salido de ideas que ha traído alguien y se han ido completando con ideas del resto, pero sí, la mayoría de las canciones las hemos escrito o Dani o Fer o yo. Esta me la pido yo, esta me gusta. De las influencias de la banda, ¿qué podemos decir? Musicalmente, ¿cuáles son las influencias de Monocuerdo? Para que rinco. Que hable el compositor. No me influencias. El compositor. Me lo deja a mí ahora. Una cosa me lo deja cuando le interesa. Otra cosa la influencia también. No, hombre, pues no sé, al final influencias hay muchas y de muchos estilos diferentes. Y al final no solo toco yo, tocamos todos y canto todos, aportamos ahí lo nuestro. No sé, así influencias, pues qué te podría decir, a The Drive-In, como hablamos en su día, Refuse, aunque no nos parezca. Ah, Refuse, tremendo. Yo qué sé, grupos de hardcore de hace un punto de tiempo, Samian. Hardcore ochentero podría ser, podríamos. Sí, noventero, nosotros nos jodimos. O noventero más bien. Sí. Más bien noventero. Pero es que es bastante difícil. Yo no pongo etiquetas a la banda, pero es bastante difícil llegar a. Por ejemplo, musicalmente, a mí Monocuerdo me suena un poquito post-hardcore o algo así en algunos temas, ¿no? He escuchado poco, ¿eh? Pero no sé. Hardcore no es. Ya, eso es, algo es un poco más extraño. Por eso que. Por eso te decía antes, que aunque vamos a tocar con, por ejemplo, el 14 de marzo, sí, con estas bandas, tampoco nos parecemos en realidad. No. O sea, nos acercamos, pero no, llegáis. No estamos en ese rollo tampoco. Felizmente es como un rollo único el que tenemos. Bueno, Jorge. tenemos una flor, tenemos una forma. ¿Cómo se explica el George ahí? Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar el tema Punto de Mira para que lo que nos están escuchando. Se vayan diciendo y sacando conclusiones de a qué suena Monocuerdo. A mí me suena a Monocuerdo porque, bueno, cada banda tiene su identidad, ¿no? Hombre, también nos gusta como cantamos en castellano y reivindicamos importante, el castellano. Importante. Hemos nombrado a bandas de aquí que nos gustan mucho: El Corazón del Sapo, 995, Cordura, Zin, Berricharra. Berricharra. Que también aquí se hace cosas con personalidad y bien. Su iglesia. Bueno, vamos a escuchar a Punto de Mira. ¿Ah? ¿Qué banda? Julio Iglesias. ¿Te gusta el señor Julio Iglesias? A mí no. Pero digo, no, mola a lo mejor. Oye, tío, tú como de nuestra zona latinoamericana, ¿tú has influenciado musicalmente en la banda? Bueno, me lo cuentas después cuando volvamos. Pues venga. Vamos a escuchar a Punto de Mira. Ellos son Monocuerdo, aquí en directo por Agora Sol Radio. Rotos por creer, rotos por saber que no tienen la verdad. Rotos por pensar, rotos por creer, rotos por saber que no tienen la verdad. Hay un punto de mira en mi habitación, hay un punto de mira en el callejón que me mira y que me dice que soy otro. Hay un punto de mira en televisión, hay un punto de mira en el Sericón, convirtiendo realidades en caminos rotos. Rotos por pensar, rotos por creer, rotos por saber que no tienen la verdad. Rotos por pensar, rotos por creer, rotos por saber. Mis ojos disparan, disparan dos balas y poco a poco van comiéndose la realidad, la van mordiendo, te van comiendo como el perro aquel que muere al morder. No podrán tragarse tanto odio como nos vendieron, como nos vendieron. Mis ojos disparan, disparan dos balas. Rotos por pensar, rotos por creer, rotos por saber que no tienen la verdad. Rotos por pensar, rotos por creer, rotos por saber que no tienen la verdad. Hay un punto de mira en mi habitación, hay un punto de mira en televisión. Bueno, seguimos aquí en directo por Agora Sol Radio y RadioCruda.com. Sonaba Los Monocuerdos con el tema Punto de Mira, nuestros invitados. Y al teléfono tenemos al señor Fernando. Al teléfono. Estamos... ¡Hey, Fernando! ¿Me escuchas por ahí o qué? Sí, sí, pero baja el volumen de tu radio, tío. ¿Qué pasa, primo? Apago la tele, es que estoy con Rafael Acarrá, no puedo quitarla ahora. No la quite, que me pese ofende. Claro. Oye, Fer, una pregunta. ¿Qué ha pasado bodega a tocar en monocuerdo? No cuerda mucho eso, ¿eh? Sí, hombre, es lo mismo, pero más engorilado. El espíritu es el mismo, pero es eso, más engorilado y pasarlo bien y tocar y la mandanga que nos gusta a todos. El tupa-tupa, ¿no? Como dicen por ahí. Claro, y ahora con el Jorge, que es ahí el rey del tupa-tupa, pues ya ves tú. No sabe nada el Jorge de tupa-tupa. ¿Han portado bien estos o qué? ¿Eh? Si se han portado bien, digo. Bueno, no he dado tiempo de portarse mal. Es que Jorge es un buen chaval. Claro. Bueno, si chaval. Tú lo dices. Iñaki está como un poquito asustado del micrófono. Y el Dani, bueno, sería el veterano. Sí, son perros viejos ya. Oye, Fer, ¿qué tal ha sido esto de tocar con monocuerdo? Pues, joder, un gustazo desde... No, te dale, porque te han puesto una cara. Seguimos aquí, cuidado lo que dices. Son unos chavales majísimos. En persona luego pierden un poco, pero así por la radio se les escucha majísimo. Pero vamos, que ha sido pues todo muy, muy bien, muy rápido y la verdad es que, yo qué sé, empezamos a tocar en mogollón de sitios fuera de Madrid a toda leche y cada vez sonamos mejor, o sea, que de puta madre. La habrán contado la prueba que me hicieron de cantante, ¿no? No, ya que estás ahí el micrófono, pues, ¿lo quieres contar tú o lo decimos al señor Iñaki o a Dani que lo cuente? Iñaki a lo mejor no se acuerda, no es el más indicado. Yo no me acuerdo de nada. No es el más indicado de este problema. Estando borracho, cualquier cosa vale. Bueno, cuéntanos tú, ¿qué pasó? A ver. Nada, pues lo típico, que quedas ahí, te vas al local a probar, ensayar media hora y a la siguiente media hora estábamos como crites en un bar. Como la greca, ya. Borrachos perdidos. Yo me acabé perdido en Rivas, que no sé ni cómo volví a casa. Iñaki acabó cantando con una fregona en la mano. Y ahí, nos enamoramos. Ahí nos enamoramos. Y dije, surge el amor. Pasaron como dos meses. Y yo decía, qué raro que estos chavales no me llaman. Ahora pensaba que soy un pedofa. Y es que ellos estaban igual. Diciendo, joder, ¿cómo le vamos a llamar? Qué vergüenza. Si le dejamos tirado, además. ¿Ah, sí? Sí. No, es que desapareció. Se fue con la copa afuera y desapareció. Y cuando volvió estaba el bar cerrado, claro. Y no sabía volver a casa. Se fue a tomar el aire, que le dieron el aire, y cuando volvió ya estaba hasta la verja chapada y todo. Sí, en mi cabeza fueron 10 minutos, pero debieron ser 2 horas. Así es como se nacen los grandes grupos, macho. O sea, anoche nació además nuestra etiqueta, que es el flamencore. Oye, Fer, ¿y cómo son los conciertos de monocuerdo? Pero no nos has visto todavía. Yo no he tenido la suerte. Joder, pues no me dejan salir. El día 14 es, ¿no? Ya lo hemos dicho. Bueno, dilo otra vez, coño. El 14. No, pues eso, día 14, Rock Palace, te vienes y... No, pero ¿con quién tocamos? ¿Con quién tocamos? Así nos catas. No lo dejes más, joder, que seguro que no se acuerda. Fer, ¿pero con quién tocamos? Tocamos con dos grupos. El segundo y el tercero. Nosotros somos los primeros. Bueno, pero cuéntame, ¿cómo son los conceptos de monocuerdo? A ver. Sobre todo son rápidos. O sea, son conciertos micro machines. Sí, son ahí como un buen polvo, rápido y sudoroso. Oye, pero a mí me sorprende que hayas tocado en bodega que no tenga que ver con el estilo de un monocuerdo y que encaje también con estos tres individuos que tengo aquí, ¿no? Hombre, yo qué sé. Es escaso. Ahora, a mí siempre me ha molado. Me ha tirado también ese rollo, lo que pasa que con bodega, pues, era un espíritu así como más festivo, pero a mí, joder, pues Pennywise, la época de hardcore esta la hemos tenido todo. Hombre. Y aquí, Corazón del Sapo, esas cosas siempre me han tirado mucho. Tiene el corazón hardcore el Fer, al final. En el fondo, muy en el fondo. La cresta es la cresta. Oye, Fer, ¿y qué tal el concierto del pasado fin de semana? ¿Cómo ha sido? El del Jimmy. El de Jimmy, sí. Pues muy bien, macho. Hay un familia, tocar en el Jimmy es un gustazo, es eso. Suena bien, te tratan bien, estás en el barrio, pues de puta madre. Sobre todo el post concierto, ¿no? Sí. Post-concierto, bastante bien, como siempre. Bueno, pero eso es igual que hace fútbol, lo que sea, lo bueno viene después de jugar al fútbol, ¿no? Sí. Que te vas con los colegas a tomar algo, ¿no? Sí. Nosotros somos... Algo así, ¿no? Somos musicalmente regulares, pero lo que es el post-concierto, nos salimos. Lo tenemos dominado, eso, pues sí. Oye, Fer, tú contribuyes con las letras de Monocuerda, ¿no? Que me decían que Iñaki y Dani son la cabeza pensante. De Monocuerdo, ¿eso es verdad o no? Hombre, Iñaki es el que trae ahí todos los temitas bien organizados. Vaya, que lo más curra aquí, en otras palabras, es Iñaki, ¿no? Algo así. Sí, déjalo claro. Eso es innegable. Luego con las letras, eso es lo que decíamos, que sí, que al final escribimos los tres, al final siempre hay letras de todos. Bueno, menos de Jorge todavía en este caso, no, que no, se no. Tiene que escribir alguna. No, Jorge, déjalo que toque la batería. Hombre, si me toca a mí, te escribo una para niños. Una balada, ¿no? Sí. Una balada rockera. Y por ejemplo, Fer. Partimos. Y Fer, tu letra, ¿de qué hablan tus letras? A ver. Yo es que tengo una vida interior súper intensa, ¿sabes? Entonces, me gusta mucho hablar del cosmos, del océano, mirar al infinito, ver el cristal. Pues yo qué sé, tío, de la vida, de las cosas que nos molestan, de cosas que nos tocan. O sea, no sé, tampoco... Nunca me han gustado los grupos que dan mucha charla y adoctrinan a la gente, ni los que se quejan demasiado, entonces... Término medio, ¿no? Ahí medio. O sea, siempre acaba llevándotela a tu terreno y a cosas que te tocan y te molestan. Pero, no sé, o sea, me mola porque los tres escribimos, Dani, Iñaki y yo, y los tres más o menos... Tenemos un estilo ahí que lo dejamos muy abierto, ¿sabes? Decimos poquitas cosas, pero que cada uno puede sacar sus conclusiones y siempre haciendo un poco de crítica a lo que nos rodea, ¿no? Porque si no... De todas formas, eso también da variedad a la banda, ¿no? Tres personas que escriben letras en la banda dan variedad. Sí, yo creo que es guay, tío, porque lo que a uno no se le ocurre a otro, donde se queda uno sigue otro. Eso es verdad. Chico, ¿queréis decirle algo a Fer? La pregunta del millón. ¿Era verdad que estabas malito o te has hecho el orejas para venir? Estoy... Bueno, pero vivo en Vallecas, ¿no? Estás en el barrio, así que... No, vivo por el centro, macho, pero tengo un... Exactamente, es un bohemio, es un bohemio. Exactamente en tribunal, por si quieren ir a visitarlo. Es que las casas, las mansiones de los ricos, las corrientes de aire son muy chungas, ¿sabes? Entonces he cogido un poco de frío. Habla de la realidad social desde el pedestal. Claro. Yo me asomo en mi palacete y digo, ¡ay, qué mal estáis, muchachos! Ya lo ves ahí. Bueno, te vamos a hablar... Sí, que lo siento, me ha venido, tío, pero estoy fatal. No sé, yo por mi parte te perdonaré, pero no sé si estos tres individuos te perdonan. Hay uno que pone una cara así como diciendo, joder, qué cabrón. El Jorge, diciendo, este... No, a Fernando le conozco hace muchos años ya y creo que hemos llegado a un punto de disculparle, perdonarle este tipo de cosas. O sea, ¿sí? Sí. Que estoy malito, copón. Qué buena gente es el Jorge. Bueno, Fer. El lunes aquí encerrado, pero vamos, que un placer hablar con vosotros así. Bueno, Fer, era bueno que intervinieras un poco en esta entrevista, ¿no? A ser parte del grupo, además son cuatro nada más. Tenemos cuatro asientos aquí, nos faltó uno, que está libre. Qué bonito. Muchas gracias por llamarme. Bueno, Fer, recupérate, tío. Siempre estarás en nuestros corazones. Un abrazo y nos vemos el 14, tío. Bueno, lo apunto. Un abrazo, Hasta luego, Fer. Recupérate. Vale, chao. Bueno, ¿qué va a hacer? El vocalista de Monocuerdo. Que bueno, que influye también mucho en las composiciones, como decía. Sí, en el estilo también musical. Sí. Bueno, posiblemente por el tipo de como canta, ¿no? Algo sí. Melódico. No, y además yo creo que cada uno de nosotros tenemos un estilo propio. O sea, Fernando y yo ya lo que hemos hablado antes, venimos de otro estilo musical y los gustos que tenemos, pues mira, también lo vamos metiendo cositas en, en lo que hacemos. Oye, Jorge, tú que eres, tú siendo latinoamericano como yo, ¿has influenciado con bandas de no sé, con influencias musicales de bandas de Perú, de Chile, de Ecuador en la banda? La verdad es que no. ¿Qué coño estás esperando, güey? Pero sí, es que si hago algo de eso, esto me echan del grupo. No jodas, tío, en Perú hay bandas buenas, tío. No, hay bandazas. Claro, estuve también tocando con, bueno, con el grupo que te acuerdas, Futuro Incierto y demás. Hombre. Bueno, pues grupo de hardcore, así. Tengo influencias musicales y tengo bastantes. Tengo bastantes. Y yo creo que también parte de esas bandas son las que pillo para ejecutar lo que hago con Monocuerdo. Luego, por ejemplo, en otro estilo musical, pues ya lo ejecuto con Bodega o con cualquier otro grupo. Pero vamos, específicamente con lo que es el hardcore y el punk y el rock de ese estilo, pues pillo ciertas cositas de diferentes sitios. Por ejemplo, a nosotros también nos gustaba mucho la banda argentina, como te decía antes, de Fun People, Boom Boom Key. De hecho, yo toqué con una banda mía ahí con ellos ahí, no sé, en el Gruta. ¿Cómo se llamaba la banda? Nos encanta, Psycho. Psycho, loco. Y la verdad que es un grupo que nos mola mucho. A ver, a mí también, buena banda. Por cierto, hay una, Los Crudos, creo que van a tocar aquí en España. Los Crudos, los de Chicago. Verdad, lo vi a paso, tío. ¿Eh? Grupazo, Los Crudos. Una banda, muy buena banda. Pasa que no sé qué fecha es aquí en Madrid, pero bueno, ya veremos. Trabajando en el próximo trabajo, bueno, están haciendo ya van a entrar a grabar lo que será el próximo trabajo de Monocuerdo. ¿Cómo será la distribución de ese trabajo? ¿No sabéis todavía cómo se va a vender? ¿Lo vais a colgar copyright o copyleft? No, yo creo que en internet, ¿cómo va a ser? Seguro que va a estar, ¿sabes? Sí. Porque es que es inevitable y porque además cuando quieres que te escuchen lo tienes que colgar y ya está. Y además ponerlos en otros formatos es vinilo, por ejemplo, ¿habéis pensado hacer algunas copias en vinilo? Vinilo a mí me encantaría, de hecho yo solo compro vinilo, pero es que es muy caro. De sí, momento claro. Pensamos hacer una edición ahí bonita, pero más barata. Y CD. Claro, y distribuirlo por internet, por el Facebook, por ejemplo, o por la gente que nos escribe por correo, pero pasarlo a otros soportes como implica un poco más de economía, digamos. Sí, pero la banda no deja de ser una banda al optimismo, ¿no? Pero siempre vamos de ese rollo. El CD está hecho por nosotros, como puedes ver, el vídeo que tenemos, el videoclip. Sí, he visto por ahí un videoclip. Sí. Todo nosotros. No anda totalmente autogestionado. Oye, por cierto, aquí pone atrás algo de Potencia Hardcore. ¿Esto se vendía en Potencia o cómo va esto? Eso es una historia romántica. Cuenta. ¿La cuentas o no? Cuenta. No, hombre, que Iñaki y yo cuando éramos chavales, con 13 años y tal, íbamos al Potencia, a la Fernando, y le decíamos... A Fernandito. Véndenos lo que quieras. Y nos vendía lo que le daba la gana. Nosotros le comprábamos todo, desde Barrelillo, Natarzán o nivel 30 o lo que fuera, y ya está. Entonces, pues es que le hemos comprado todo desde Chinorris. Y como fuimos a hablar con él, dijimos, mira, queremos poner tu sello, aunque sea rollo solo sentimental. Y dijo, pues ponerlo, claro. ¿Ah, sí? Claro. ¿Ha sido así el rollete? Sí, ha sido fácil, claro. ¿Y este nuevo trabajo, va a haber, hay algún sello interesado en poder hacer una producción? Pues no hemos hablado con nadie, pero Gato Encerrado, el chaval este de Gato Encerrado, por ejemplo, se ha llevado copias de este EP para distribuir y tal, y de verdad que todavía no hemos hablado con nadie. Pero no, además estaremos trabajando en ello, supongo, porque ahora mismo estamos más centrados en lo que es musicalmente. Este EP de momento se puede adquirir en los conciertos de Monocuerdo, ¿no? O hay alguna otra vía para venderlo. Escribiéndonos por correo o visitando el Facebook. Con un mensajillo al Facebook o en cualquier concierto tenemos CDs, camisetas. Ahora tenemos póster. Bueno, sí, póster. Tenemos. Es una, no sé, una serigrafía. Serigrafías. Sí, he visto por ahí los artes en el Facebook de ustedes. Vamos a escuchar a Amplifica. Ellos son Monocuerdo y están aquí en vivo por Radical Sonoro. Sin control, no hay fronteras, son noche de los tiempos. Todo cambiará y no estarás aquí, pero sé que hoy somos eternos. Solo sé que no vamos a caer. Vamos perdiendo para poderlo saber. ¿Quién es quién en este juego? ¿Quién es quién en este juego? La voz del animal, la voz de tu mirada, son ojos de huracán. Somos el punto cardinal sobre el que todo empieza a arder. Hoy es la noche de los tiempos. Todo cambiará y no estarás aquí, pero sé que hoy somos eternos. Solo sé que no vamos a caer. Vamos perdiendo para poderlo saber. ¿Quién es quién en este juego? ¿Quién es quién en este juego? De España, somos la milicia desde Costa Rica. Síguenos escuchando aquí en Radical Sonoro. Saludos, salud y respeto. I came to realize it's that fear that's the worst of it. That's the real enemy. So, get up. Get out in the real world. And you kick that bastard as hard as you can, right in the teeth. Bueno, recta final del programa de esta noche aquí en Agorazo Radio, del programa Radical Sonoro. Y estamos aquí con Iñaki, Dani y el señor Jorge, miembros de la mano, integrante del Mono Cuerdo, guitarra, bajo y batería. Y hace un rato estuvimos hablando con Fer, que es la voz. Y estamos escuchando el tema. Amplifica de lo que será, estará incluido seguramente en el próximo trabajo de... No, este ya se grabó en el EP, ya no sale. O sea, que ya, este ya no va. Este ya no va. O sea, los temas de este EP ya no van en el próximo trabajo. ¿O habéis algún tema que habéis dicho, bueno, este sí lo vamos a meter? Mira, ahí. No, esa pregunta también nos la han hecho antes, pero no. Van a ser todo nuevo. Los 10-11 que vamos a grabar van a ser. Son nuevos, totalmente. Sí. Estos más ya están grabados aquí, tampoco merece la pena. No para grabar, más que nada para rellenar el repertorio, porque realmente. Que si no, luego los conciertos no pasan de 40. Hay que contar chistes. Y... Bueno, ¿y qué pasa con claro, este? Siempre. ¿Y qué pasa con un concierto? Por ejemplo, el concierto de ustedes, ¿cómo es? No sé, ¿qué dura? ¿Cuánto dura? ¿Media hora? ¿Qué? pues estamos haciendo ahora conciertos de unos 45 minutos, ¿no? Pero sí, contándonos algún chiste entre medias y tal. Claro, el hardcore tiene que ser intenso y rápido. Sí, y tupa, y ahí ya está, ¿no? Bueno, pues para que no te quedes con ganas de verlos, te invitamos al Rock Palace el día 14 de marzo, cuando estarán tocando los Monocuerdos, junto a un par de bandas, In Years to Come y los Siri Sally. Ya sabes, 14 de marzo en el Rock Palace, para que disfrutes, vale, de tupa. Muchas gracias, voy a plantearme ir a ver. ¿Querés ir a verlo? Que vaya todo el mundo. A ver, 5 euritos de nada. Y claro, barato. Tres pedazos de bandas, joder, sabes, puta madre, tienes que escucharlo. Yo lo he dicho. Los grupetes, que están ahí bastante, bastante majetes. Sí, ¿no? Sí, sí. 5 pavos y empieza a las 10 de la noche, tempranito. Otra cosa a comentar, por si se os... El Facebook, el Facebook antes. Sí, sí, tenemos Facebook, es facebook.com/... Monocuerdo. Monocuerdo. También estamos en el Twitter, si me buscáis por ahí, nos encontráis, barra... En el Bandcamp también podéis escuchar el LP y próximamente el nuevo disco. Y también está el correo. El correo no nos acordamos, así que buscarlo directamente en el Facebook. No, pero si te escriben por ahí por el mensaje de Facebook, llega a vosotros. Sí, ¿no? Pero hay gente que no le gusta el Facebook y le gusta escribir. Bueno, sí, es verdad. Que nos escriben por correo electrónico, te refieres. Ah, queremos enviar saludos también al Borja, que nos está escuchando. Y al otro. No somos mierda mainstream, ya. Eso. Maldito. Bueno, y aquí hay un tema que me llama mucho la atención: Tailandia. ¿De qué habla Tailandia? Esa es un carpe diem un poco raro. Es que, bueno, ¿es un amante de Tailandia? Total. Y ya que yo muchas veces tengo la historia esta de, bueno, el carpe diem es como, yo sé, pues hay que vivir el momento y hay que hacer lo que te apetezca hacer. Y muchas veces te planteas, cuando estás aquí en la vorágine esta de currar mogollón y estar en una ciudad a tope, y te vas a Tailandia y dices, joder, ¿por qué no vivo así? ¿Por qué no...? Bueno, depende de dónde vayas en Tailandia, claro. Si no vas a Bangkok, o si te vas a unos Chiang Mai por ahí montado en el norte. Vivir tranquilito, y porque pues a veces te planteas ahí cambiar de vida y llevarlo más tranquilito. Y habla de eso, de nunca estaremos en Tailandia. Muchas veces decimos de ir a Tailandia tal y quedarnos allí a vivir, pero al final no. Oye, ¿y tenéis pensado hacer alguna gira con lo que será el próximo trabajo de los Monocuerdos? ¿Una gira española, sería, concierto? Sería lo suyo. Hombre, habrá que presentación con los amigos y... Sí, porque ya, hardcore, ya sabemos cómo es el hardcore, ¿no? El autogestión. Pero tenéis pensado hacer eso, ¿no? Sí, sí. Y cruzar el charco donde mi amigo Chris. A Perú, eso estaría guay. Eso estaría bastante bien. A concha su madre, a Perú, vos. Concha tu madre, pues, vos. Eso sería. Bueno, yo sí tengo cosas, ¿no? De todas maneras, si con un EP de 5 temas le hemos echado el puto morro de tocar en la sala Estrapero de Barcelona, es una pedazo de sala de flipar. En la Mogambo de San Sebastián, en Bilbao hemos tocado 2 veces o 3, toca en Santiago, en Almería, o sea, que morro no nos falta, y claro, amigos tampoco. Eso... Ya que nos metemos a la piscina, nos metemos a la piscina. Oye, me pregunta, ¿y vais a tener distribución de venta internacional? Por ejemplo, aquí mi amigo en Perú... Pues eso no lo habíamos barajado, pero posiblemente... No sería mala idea poder vender el trabajo de Monocuerdo en otras latitudes, por ejemplo, no sé, sí. Colombia, Ecuador, el Perú. El problema es que no sabemos si lo vamos a vender aquí siquiera, entonces saldrá algo parecido como el EP, lo moveremos en los directos, con la gente que lo quiera y nos escriba. Y bueno, con el EP, por ejemplo, al principio cuando lo sacamos, sí que cuando lo colgamos en el Bandcamp, sí que estuvimos poniéndonos en contacto con foros y gente de allí de Latinoamérica, mandándoles, diciendo, oye, hemos sacado esto y tal, y algunos blogs sí que nos colgaron el EP. Yo, por ejemplo, así que algo se habrá movido por allí. Un split compartido, no sé, con otras bandas de allí. Pues eso es también interesante, ¿eh? No estaría nada mal. Incluso dentro de poco estoy viajando a Perú y voy a aprovechar en llevar discos para dejar por ahí. En radio y... Sí, otras bandas también. Y otras bandas, colegas que tengo por ahí también. Porque al final eso es una ayuda para tanto las bandas de allí como las bandas de aquí. O sea, un split, yo te vendo aquí, tú me vendes allí. O sea, claro, y a lo mejor hasta nos pinchan en radio por ahí, ni nos enteramos, pero nos pinchan. ¿No? Sí, sí, sí, sí. Claro, pero eso digo, pero lo que movimos allí que colgaron en los blogs, pues realmente no sabemos si llegó a algún sitio o no, pero seguro que alguien lo escuchó. Hombre, que... eso... claro. Por curiosidad, Monocuerdo, el nombre, además las letras están de puta madre, esa, el sonido, pues ya lo estás escuchando. Vamos a escuchar Tailandia. Ellos son Monocuerdo, aquí en nuestra recta final del programa de esta noche, en directo por Agora Sol Radio y por RadioCruda.com. Para los que quieren viajar a Tailandia, venga. I came to realize it's that fear that's the worst of it. That's the real enemy. So, get up. Get out in the real world. And you kick that bastard as hard as you can right in the teeth. Well, te mira, tú sonríes, es tan fácil, ya estoy dentro, ¿cuánto tiempo estaré muerto? Laberinto de complejos. Hola, soy Gras, baterista de Boycott, y mando un saludo al programa Radical Sonoro y todo el equipo humano que hace posible este bonito programa, ¿eh? Venga, salud y rock and roll. Bueno, recta final, ya casi terminando, 21:59. Como siempre, nos vamos a pasar algo del tiempo, pero no pasa nada. Sonaba Tailandia de los Monocuerdo y buen sonido, buena banda, y este sonido así bastante melódico me gusta muchísimo, la verdad. El próximo jueves, primer jueves del mes de marzo, no vamos a tener programa. El día 6 de marzo no hay programa, pero retornamos los micrófonos el día 13 de marzo. Vamos a entrevistar a los Vita y Mana, que van a estar aquí en el estudio presentando su último trabajo. Y por teléfono estaremos conectando con Argentina con una banda que se llama Pork. Así mismo, Pork, como los puercos. Y los Vita Mana estarán aquí presentando lo que será su último larga duración, que está a punto de salir. Ya sabes, día 13 de marzo, aquí en Radical Solo, Vita y Mana y Pork, en directo, en nuestro programa de 8 a 10 de la noche. Bueno, recta final, señores de Monocuerdo. Recordar que el 14 de marzo estarán tocando en el Rock Palace, y que bueno, es un buen momento para escuchar sonido fresco del hardcore melódico madrileño, porque hardcore melódico. Total, no, tenéis otras cosas también que puedan agregar. Y el Facebook, Jorge, recuérdalo ahí. Bueno, pues el Facebook es facebook.com/monocuerdo. Lo he dicho bien. Y el Twitter lo mismo, .com/monocuerdo. Muy bien, has pasado el examen. Sí. Y el Bandcamp creo que es www.monocuerdo.bandcamp.com. Para que escuches por lo menos el EP que está colgado ahí y tiene descarga gratuita para que te lo puedas llevar en tu MP3, en tu coche, en tu iPad, lo que sea, y disfrutes de 5 temas llenos de rabia acumulada, ¿no? Sí, somos muy rabiosos. Sí, ¿no? Queríamos aprovechar para enviar saludos a un colega que siempre nos sigue en los conciertos, también que salió en el videoclip de Monocuerdo, de Tener Sueños, a Simón. Y luego, pues, al Tiendo, que también nos acompaña. Realmente es como Monocuerdo, como dijo Asilando el otro día, el post-concierto con todos, así que al final Monocuerdo. Bueno, ya que ha tocado el tema del vídeo, y para finalizar casi la entrevista, ¿cómo ha sido la grabación de ese vídeo del sueño? Muchos efectitos, muchas cosas y muchas capas que tapan nuestra nula capacidad de grabar. Pero bueno, estuvo muy divertido. Sí, al final fue todo muy rápido. Hicimos una especie de guión ahí bastante simple y en dos o tres quedadas entre nosotros, pues lo grabamos en realidad. Y no creo que estuviéramos ningún día más de 15 minutos grabando y el resto del tiempo en el bar. Cervecita mediante. Así que bastante bien salió. O sea, que era cervecita, un minuto de grabación, cervecita, otro minuto de grabación, ¿no? O sea, ¿no? También el señor Simón, que se hizo ahí con el monopatín, ahí sus truquitos y sus cosas, y estuvo muy chulo, la verdad. Bueno, y el señor Fernando, que nos dejó la nave suya para grabar. Ahí también. Que nos hizo el favor. Y que quedó de puta madre, la verdad. Bueno, eso lo podéis ver en YouTube. Está colgado ese nuevo vídeo del sueño. Está colgado en YouTube, así que lo puedes mirar en YouTube de la banda Monocuerdo. Te metes en facebook.com/monocuerdo y puedes ver, pues, información de la banda en directo. Además, hay un medio desnudo. ¿Ah, sí? Y Simón, bueno, que es un playboy también. Sí, el medio desnudo sale en milisegundo, por ahí. Tienes que buscarlo, exacto. Tienes que estar muy pendiente. Pausa, ¿no? Poco a poco para poder verlo. Y vas a ver el culo del Borja. Seguro que hay un fotograma de la polla de Borja que no sabemos. Seguro que sí. Algo habrá escondido, ¿verdad? Oye, el Borja no cobra derecho de autor ahí, de verse el culo por ahí pelado. El Borja se fue de la banda, pero sigue en la banda. Por eso. Que al fin y al cabo no le dejamos que se vaya y se encarga de diseño, se encarga de carteles de conciertos, claro. Se encarga de todo. El Borja es de la banda, o sea, el Borja sí es Monocuerdo a tope. De hecho, como somos cuatro, cuando hay empate en alguna decisión que hay que tomar, llamamos a Simón o a Borja, para que decida. Para que decida, ¿no? El comodín, es el comodín de la llamada, ¿no? Bueno, chicos, de verdad que muchas gracias por haber venido a los micrófonos de Radical Sonoro. Y espero que cuando salga el trabajo, lo vengamos a presentar aquí. Claro que sí, un placer. En directo. Muchísimas gracias. Y te marches se marquen ahí un acústico un día, ¿no? Bueno, no estaría mal, la verdad. Bueno, pues para temas no lo apuntamos. Un par de temillas en acústico no cae mal. No, sí, para nada. Hecho. Una cerveza, así. unas cervezas y ese tipo de cosas, pues también. Después del acústico. No, y antes también. Bueno, chicos, muchas gracias por venir y esperamos que haya mucho monocuerdo para más, ¿no? Esperemos que sí, que dure unos añitos. Un par de años más. Por lo menos. Semana, porque luego estaremos borrachos perdidos. Bueno, ya sabéis, monocuerdo el próximo 14 de marzo en la sala Rock Pala junto a In Years to Come y Silly Sally. Y ellos fueron monocuerdo en esta edición número, episodio número 13 de Radical Sonoro por agorasolradio.org y por radiocruda.com. Por nuestra parte, este programa lo podrás escuchar mañana diferido en nuestro portal radicalsonoro.org o en, también en nuestro muro de Facebook, lo podrás escuchar ahí. En Facebook es Radical Sonoro Programa Radial. También estamos en Twitter como Radical Sonoro y nuestro correo radicalsonoro@gmail.com. Y recuerda, el próximo jueves no hay programa en directo y nos vamos a escuchar el próximo 13 de marzo. Próximo jueves 13 de marzo con una entrevista a Vita y Mania y a la gente de POC desde Argentina. Y nosotros el jueves, el sábado vamos a estar en directo en unas jornadas de Radio Libre en La Casica, en Móstoles, a partir de las 6 de la tarde. Radical Sonoro estará en directo el día sábado a partir de las 6 de la tarde en La Casica, en las jornadas de Radio Libre ahí en Móstoles. Bueno, chicos, hasta el día 13. Y esto fue Radical Sonoro, muchas gracias por la sintonía y dejamos un tema más de los monocuerdos. El tema que vamos a colocar es, creo que vamos a repetir un sueño. Ponemos ojo en la ojo en la espalda. Dale ahí, coche tu madre. ¡Ah, coche su madre, weón! ¡A coche su madre, el cholo, pues, weón! ¡Ah, coche su madre, el cholo, weón! ¡Qué brasileño, el David! Tío, este venezolano, ¿cómo se pasa, eh? Me cago tío, pasa, lo pasa que yo tengo. Yo sé que los acentos se me pegan. Claro. Coche su madre. Bueno, muchas gracias a los que estuvieron en la sintonía y esto fue Radical Sonoro hasta el próximo día 13 de marzo. Monocuerdo, el sueño. Coche su madre, pues. Hola, soy Berenice de la banda Clusterfuck y un saludo muy grande a toda la gente de Radical Sonoro. Estás en www.radicalsonoro.org. Radical Radio Web, fin de su transmisión. ¿Qué pasó? Vamos a...